Venga ahí hay una niña, venga ahí hay una niña, que Catalina se llama. Ay sí, que Catalina se llama. En Madrid hay un palacio, en Madrid hay un palacio, que le dicen de Oropel. Ay sí, que le dicen de Oropel. No tengo miedo a los moros, no tengo miedo a los moros. Soy de Sevilla, señores. Ay sí, soy de Sevilla, señores. Yo me iba a mi madre a la romería. Me fui solita y sola, fui sin compañía. Tomé otro camino, dejé el que tenía. Me fui solita y sola porque yo quería. Al pie de la encina me quedé dormida. Ay, yo me fui mi madre a la romería. Yo en Calina, a mi madre en a la romería. Me fui solita y sola, sí, sin compañía. Se llama. En Madrid hay un palacio, en Madrid hay un palacio. Me fui solita y sola porque yo quería. No tengo miedo a los moros, no tengo miedo a los moros.